ciencia, sabiduría y entendimiento. ¿Para qué? Para presentarme delante de este pueblo, para cumplir un propósito sublime que Dios tenía para con Salomón como instrumento de él. Dame sabiduría, necesito ciencia, necesito que tú me des entendimiento. ¿Por qué? Porque tú mismo me has puesto por encima, me has puesto como gobernante de un pueblo especial. ¿Y un pueblo especial de acuerdo a quién? De acuerdo al mismo Dios que estaba ofreciendo, que estaba dando esa sabiduría. Este es tu pueblo. Lo has hecho tuyo y tú me has puesto, por lo prometido a mi padre, me has puesto por encima de él. ¿Qué gran responsabilidad? Cualquier gobernante tiene una gran responsabilidad de acuerdo al número de todos aquellos que están bajo su mandato. Pero la responsabilidad del rey, de un pueblo que Dios eligió, ¿verdad?, no es nada más en relación al número de las cabezas gobernadas. Era Israel el pueblo elegido. Era Israel el pueblo que Dios se había dignado, ¿verdad?, separar, diferenciar y tomar para sí como un pueblo propio, como una propiedad de Dios mismo. Para sí. Eso era Israel. Decirle a David, decirle a Salomón, eres tú, ¿verdad?, el responsable de gobernar este pueblo. Tú eres la continuación del reinado de acuerdo al corazón de Dios, ¿verdad? Era una gran responsabilidad. Pero una cosa es que haya una gran responsabilidad. Una cosa es que como hombres tengamos una gran responsabilidad. Y otra diferente es que seamos conscientes de esa responsabilidad. Y créanme, hermanos, créanme, como seres humanos en este mundo, a veces nuestras responsabilidades son más grandes que nuestra propia conciencia. A veces no somos capaces ni siquiera de darnos cuenta a qué nivel está aquella responsabilidad que como ser humano, como ser pensante, como ser con capacidad para respuesta, están sobre mis hombros, y a veces somos inconscientes. Y saben una cosa, por eso no pedimos a Dios lo necesario para cumplir. No somos conscientes, no tenemos intenciones, no nos ponemos al nivel, ¿verdad?, de las grandes responsabilidades que tenemos en este mundo. Volteamos a ver al mundo, volteamos a ver nuestras propias luchas y nuestros propios problemas, y quizás la raíz de muchas de esas cosas estén relacionadas con esto que estamos diciendo. De hecho, la Escritura nos va a enseñar acerca de esto. Pero, regresando a esta historia, Salomón, un rey pidiendo sabiduría. Este es un ejemplo perfecto. Es lo que realmente Salomón tenía que haber pedido. Va de acuerdo a su responsabilidad, va de acuerdo a su conciencia de esa responsabilidad. Y Dios mismo en la misma narración nos da a entender que el Señor se complació con la petición de Salomón. Qué buena respuesta a un ofrecimiento como pídeme y te daré lo que pides. El Señor es explícito y dice, ¿no pediste qué cosa? Lo que hubieran pedido muchos de nosotros, ¿verdad? No pediste residencias, no pediste, vamos a hablarlo en términos de nuestros tiempos, ¿verdad? No pedimos autos de lujo, no pedimos residencias, no pedimos cuentas bancarias, no pedimos, ¿qué más dice? Buenas relaciones, que mis enemigos sean estorbados. No pidió nada de eso Salomón, pidió algo que agradó a Dios, y le agradó porque era lo que realmente Salomón tenía que ser que ser proveído. Nos vamos dando cuenta y nos va del contraste. De aquí en adelante, si estamos entendiendo, es muy fácil decir y es muy fácil darnos cuenta cómo nos equivocamos, ¿verdad? Cuando le pedimos a Dios. Lo que acabamos de leer es un ejemplo singular de una buena petición. Una petición exacta, acorde con la situación, acorde con el contexto. Ahora déjenme hacerles una pregunta. Vuelvo a recapitular: Salomón, un rey con gran responsabilidad, pidiendo sabiduría y ciencia, es decir, sabiduría y entendimiento. Pregunta: ¿esta petición será solamente aplicable a un rey? ¿Esta petición será solamente aplicable al rey de Israel, al gobernante del pueblo que Dios eligió? Porque no, es para todo cristiano. Este rey Salomón dice: dame sabiduría y entendimiento para estar delante de tu pueblo. Sí, es cierto, para estar delante de tu pueblo como rey, en el caso particular de él. Hermano, cuando Dios lo llamó a usted, cuando Dios lo rescató de la podredumbre, del lodo, de la perdición, lo rescató para traerlo y estar delante, en medio, entre el pueblo que él, entre muchos de los cuales, con los cuales Dios ha hecho lo mismo que ha hecho con usted, para estar delante, en medio, entre su pueblo. Y en ello cumplir un propósito que él tiene. Una vida de testimonio. Véanse como reunión y visualicen a la iglesia. Si todos y cada uno de los que estamos aquí le pertenecemos a Cristo, este es el Israel espiritual. Este es el Israel de tiempos de la iglesia. Volviendo a nuestro tema, ¿qué es lo que necesitamos pedirle para estar en medio, delante, entre un pueblo? Un pueblo que tiene la responsabilidad de dar testimonio de aquel que le salvó. Un pueblo que tiene eso, un salvador que pagó un precio, ¿verdad? Pagó un precio por un pueblo escogido, elegido, de sacerdocio real, de testimonio especial en un mundo que camina en perdición. ¿Ah? ¿Será la petición de sabiduría petición solamente para un rey? ¿O será una petición necesaria para cualquier ser humano que vive en este mundo con una profesión de fe en Cristo el Salvador? El resumen de este punto, hermanos, es que necesitamos como cristianos vivir nuestra vida cristiana sabiamente. No estamos justificados de vivir nuestra vida a la ligera. No estamos justificados para vivir una vida irreflexiva. No estamos justificados para olvidar el testimonio del cual tenemos una responsabilidad. Tenemos más bien obligación de pedir sabiduría, de pedir entendimiento de cuál es la voluntad que Dios tiene para nuestra vida. Hermanos, ¿qué es sabiduría? ¿Cómo la definirían ustedes? ¿Qué dice la palabra sabiduría en su diccionario particular, en su mente? Vamos a contrastarlo con aquello que diga el diccionario de la verdad acerca de la palabra. ¿Qué sabiduría? Vamos a ir un poquito atrás, al otro libro. Vamos a ver Primera de Reyes 3:9. Primera de Reyes 3:9, en realidad es el mismo pasaje, es el paralelo, pero vamos a encontrar aquí algunos detalles. Primera de Reyes, que son los libros anteriores a Crónicas. Primer libro de los Reyes, capítulo 3, y vamos a ver el versículo 9. En realidad, desde el 3 en adelante, es la narración del mismo pasaje que leímos en Crónicas, pero en esta narración, en Primera de Reyes, vamos a encontrar algunos detalles. Vean por favor el versículo 9, dice: da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar este tu pueblo tan grande? Es la misma petición que leíamos en Crónicas, dicha con otras palabras. ¿Qué es lo que leímos en Crónicas? Dame sabiduría y ciencia, dame sabiduría y entendimiento. En Reyes leemos: da, Señor, por favor, a tu siervo corazón entendido para juzgar, para hacer juicio y para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué es lo que estamos encontrando? O sea, ¿una narración distinta? No, ¿verdad? Estamos encontrando la misma petición dicha en otras palabras. Estamos encontrando una definición en la propia escritura del término sabiduría. ¿Qué podemos decir que es entonces? ¿Qué podemos decir que se define el término sabiduría? Bueno, la escritura dice corazón entendido para juzgar. Corazón, sentimiento, empeño, ¿verdad? La atención de nuestro ser para juzgar, es decir, para evaluar justicia. Eso es lo que estaba pidiendo el rey de Israel. Corazón entendido para juzgar. Y dice también para discernir. Una práctica para hacer, ¿qué es discernir? Hacer diferencia entre lo bueno y lo malo. Dense cuenta, hermanos, que Salomón estaba pidiendo en relación a algo muy práctico. Gobernar un pueblo tan grande es algo muy práctico, ¿verdad? Es algo terriblemente práctico. Es algo que el rey necesitaba todos los días, muchos actos de gobierno, era juzgar a todo un pueblo. Estaba pidiendo algo sumamente práctico. La sabiduría es algo práctico. La sabiduría no es simple conocimiento, no es simple acumulación de información, eso no es sabiduría. Eso es algo que necesitamos, eso es algo que también es necesario, informarse, prepararse, darle a nuestra mente la herramienta necesaria, el material necesario. Eso es algo que también necesitamos, pero en sí mismo, esta información, este crecer en conocimiento, no es en sí mismo sabiduría. No es sabiduría tampoco un asunto de nivel de inteligencia. Es decir, entre nosotros, bueno, hay quien tenga mejor memoria, hay quien tenga mejor capacidad de discernimiento, hay quien tenga más capacidad de retener, más capacidad de argumentar. ¿Cuestiones de qué? cuestiones de capacidad mental, pero cuidado, no relacionemos esto con la sabiduría. Pudiéramos decir que nuestra iglesia sea una iglesia sabia. Ah, bueno, hermano Marco, vamos a someter a cada uno de los asistentes, a cada uno de los que forman parte de la iglesia, a un examen de, ¿cómo dicen? De IQ. De IQ, ¿verdad? ¿Sí le llama aquí? ¿Cómo sí, qué es? Coeficiente intelectual. A ver si salimos alto en esas cosas, en esas capacidades, y entonces podemos decir que tenemos una iglesia sabia, porque mucha inteligencia, muchas capacidades mentales. ¿Qué creen ustedes? ¿Que esa es la manera de llegar a ser un pueblo sabio? No. ¿Será la sabiduría un asunto relacionado a ese tipo de cosas? O más aún, haciendo el cuestionamiento más particular, ¿será alguien que tenga estas grandes capacidades? Hemos visto personas entre nuestros hermanos, hay personas con grandes capacidades mentales, pero también allá afuera, entre personas que no han respondido al Evangelio, aún entre personas que viven en una idolatría franca, ¿verdad? Y absolutamente entregada, podemos encontrar personas con grandes capacidades intelectuales, de razonamiento. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero podemos encontrar allá afuera personas muy inteligentes, y a veces vamos con asuntos de este libro, con asuntos de la revelación de Dios, y ustedes piensan, ¿cómo es posible que esta persona no entienda? ¿Qué pasó? Con cosas que para el cristiano, con cosas que pudiéramos llamar internamente entre la iglesia, conocimientos, ¿no?, básicos acerca de la salvación, acerca de la realidad de nuestro pecado. Perdón, no, mucho. Cosas que por la gracia de Dios se nos ha dado a nosotros entender. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué las personas no entienden? ¿Por qué argumentos que nosotros pudiéramos manejar a diario en una vida cristiana, en nuestras lecturas, en nuestros estudios, dicen, las personas no entienden allá afuera? ¿Qué pasó? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede ahí? Pues no, sucede que todo esto no es un asunto de capacidades mentales, no es un asunto tampoco, como decíamos, de acumulación de información. Y tienen sus Biblias ahí en primera de Reyes 3, vean el versículo 3, dice, mas Salomón amó a Jehová, andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Salomón amó a Jehová. Y entra el concepto del amor. Volvamos a recapitular la historia. Dios le dice a Salomón, ¿qué quieres que te conceda? Salomón estaba ya en una posición de rey, otra vez. Perdón. Es que me impresiona el aparato, perdón un poco. Salomón estaba ya en una posición de rey, ¿verdad? Su reinado le había sido prometido a su padre. El tiempo había llegado. A lo largo de la historia de los reyes de este mundo, hermanos, desde el punto de vista de alguien que está puesto en eminencia, todo un pueblo que está puesto sobre sus cabezas es visto como una propiedad y una ventaja personal, ¿no? Eso es lo que caracteriza, ¿no?, la actitud de un rey, de un rey de este mundo. Primera de Reyes, el primer libro de Reyes dice que Salomón, estando en esa posición, amó a Jehová, amó al Dios que era dueño del pueblo por encima del cual había sido puesto. Salomón amó a Jehová. Aquí podemos ir encontrando razones de por qué Salomón no hizo peticiones que se refirieran a su propia persona. Y ya lo vimos, ¿verdad? En Crónicas veíamos que Dios mismo nos dice: por cuanto no pediste lo que la carne hubiera pedido, porque no pediste, porque no hiciste peticiones que giraran alrededor de ti mismo, no pediste tu bienestar, no pediste tu engrandecimiento, no pediste riquezas para ti. ¿Por qué Salomón no pidió estas cosas? Porque un amor estaba funcionando dentro de su corazón. Este enorme pueblo, que es difícil gobernar, que es una gran responsabilidad, le pertenece al Dios que amo. Por amor a Dios, Salomón quería ser un rey sabio. Por la gloria de él, por el amor de él, porque él era el dueño, porque él es el Dios de todo derecho. Porque él se había dignado tomar a este pueblo. No era nada que estuviera en el propio pueblo. Era Dios su motivo. Salomón amó a Jehová. Y lo hizo de una manera práctica, dice la Escritura, andando en sus estatutos. No es un amor de palabra, ¿verdad? No es un amor de labios para afuera. Es un amor que está escrito en la Escritura, que está puesto en la Escritura, ¿verdad? Avalado por acciones. Salomón, como todos aquellos, y no son muchos, los que gobernaron a Israel, a Jehová, la Escritura manifiesta su amor a Dios diciendo: anduvieron en los caminos de Dios, anduvieron en los estatutos de sus padres, de aquellos que realmente amaban a Dios. Así se manifiesta el amor. Otra vez, de una manera práctica, real, con hechos, ¿verdad? Salomón amó a Jehová, y ese amor, ese amar a Jehová, se manifestó andando en los estatutos de su padre David. Yo le pregunto, hermano, ¿usted ama al que ha conocido como Salvador? Amén. De hecho, es una cosa, forma parte de un asunto esencial, ¿no? La iglesia, un pueblo que ama a Cristo, porque Cristo lo amó primero, haciendo, ¿no? ¿Haciendo qué cosa? ¿Qué cosa hizo Cristo? Por usted, por este pueblo. ¿Cómo lo amó? ¿Cómo sabemos que lo amó? ¿Cómo sabemos de Dios que ama a un pueblo por el cual, ¿qué cosa dice? Acuérdense, Juan 3, haciendo, ¿verdad? Haciendo hasta lo extremo, no negando a dar, no negando a hacer, dando aún hasta su propio hijo. Ese es el amor de Dios, una cosa práctica. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? 3, 4, 6, nos faltan como 20 de decir, y no se olviden, nuestro tema sigue siendo la sabiduría, aunque vagabundemos un poquito por otros lados. La sabiduría sigue siendo nuestro tema, y es la sabiduría un asunto a aplicar, un asunto a vivir. Es la sabiduría un aspecto un aspecto práctico. Primera de Reyes 3:8 dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni en número por su multitud. Estar en medio de tu pueblo, lo que ya habíamos visto en Crónicas. Todo esto requiere sabiduría, todo esto requiere entendimiento. Nosotros requerimos el entendimiento de la voluntad de Cristo Salvador. Requerimos pedir al estilo de Salomón. ¿Qué dice Proverbios 1:7? Proverbios 1, versículo 7. Vamos a... ¿Ya lo tienes? Sí. Vamos a hacerlo... Vamos a atrevernos a hacerlo participativo. Un varón que me diga qué dice Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría. Nuestro tema es la sabiduría. Estamos tratando de definir qué es la sabiduría. La Escritura nos ha dicho que es tener un corazón entendido para hacer juicio, que es tener la capacidad de discernir, de separar entre lo bueno y lo malo. Hemos dicho también que es algo necesario para Salomón para gobernar, y hemos dicho también que es algo necesario para vivir una buena vida de testimonio. Corazón entendido para hacer juicio puede ser la característica de una persona. Podemos verlo actuar como alguien que tiene corazón entendido para hacer juicio. Discernir entre lo bueno y lo malo, podemos verlo también como la capacidad en una persona. Podemos verlo activo, discerniendo, haciendo diferencia entre lo bueno y lo malo. Y ahí, otra vez, pudiéramos estar viendo capacidades individuales. Pudiéramos estar poniendo los ojos en la persona. Pero el libro de Proverbios nos dice que el principio de todo esto, el principio de estas cosas que pueden verse en una persona, que podrían verse en una persona, el principio de esas cosas tan deseables, ¿es qué cosa? El temor. ¿Se dan cuenta? Le vamos dando forma a algo que está bajo el concepto de sabiduría. Y otra vez volvemos a los ejemplos anteriores. Podemos encontrar en este mundo personas con muchas capacidades y en una enemistad franca con el Dios verdadero. Podemos ver en este mundo personas que hacen lo que el mundo califica como grandes cosas, grandes pensadores, grandes realizadores, y ser enemigos absolutos de Dios. Carecer de una espiritualidad. Vivir en este mundo sin Dios, sin promesas. Vivir en este mundo para sí mismos. Vivir en este mundo para el pecado y para el mal. Y entonces, si es que podemos voltear a ver a las personas en estas condiciones, evaluemos el final de sus hechos. Y podremos decir, ¿vivió sabiamente? Califiquémoslo. Y cuidado, el mundo nos va a decir que sí. Hay por ahí filósofos, hay por ahí pensadores, hay por ahí gente que guía a muchos otros, que se hace seguir de muchos otros. Política, por ejemplo. ¿No? La pregunta es, ¿sus actos son sabios? Pues, creo que todavía no terminamos de definir sabiduría. Esta sabiduría que estamos tratando de definir, la Escritura dice que tiene un principio. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Vamos a lo contrario. Si el ser humano actúa en base a ese temor correcto de Jehová, un temor entendido, un temor de aquel que conoce al Dios como el Dios infinito, como el Dios de todo poder, el Dios glorioso, ¿verdad? Y actúa bajo el temor correcto. Un temor que se refiere a qué? Un temor a ofenderle, un temor a ser en este mundo un mal testimonio acerca de ese Dios bueno. Cuando hemos reconocido que es misericordioso, que es de toda gracia, que ha hecho con nosotros lo que no merecíamos, que se ha manifestado, en esta creación y también en esta palabra. Y vivimos bajo el temor de lo que hace nuestro propio pecado. Entonces, según este versículo, bien podemos estar en el camino de la sabiduría. En el camino de la sabiduría. Bien, entonces podemos pedir corazón entendido, porque sabemos y sentimos que tenemos necesidad de hacer buen juicio. Bien, entonces podemos pedir, ¿verdad?, ser capacitados para hacer diferencia en lo práctico, en tu vida diaria, en la educación de tu familia, en tu trabajo, en los aspectos más cotidianos, ¿verdad? Que seas tú, mi hermano, y que sea yo, y que sea toda la iglesia capaz de discernir y diferenciar realmente, aún en nuestras decisiones, porque a veces somos capaces de ver, a veces somos testigos de cuántas cosas son malas, y eso no hace una diferencia en nuestras decisiones y en lo que hacemos a diario. Pero eso no es sabiduría. El cristiano está en posición y está llamado a pedir como pidió Salomón. Que Dios nos capacite en esas cosas. Y tenemos necesidad de pedirlo porque tememos a Dios. Y junto con ese temor le amamos porque Él nos amó primero. ¿No eran esas las condiciones de Salomón? La Escritura nos acaba de decir todo eso, ¿verdad? Salomón, un hombre que amaba a Dios, un hombre que temía a Dios. Me has puesto, temo, ¿verdad? Te pertenece este pueblo. Entonces necesito este discernimiento, necesito esta capacidad de entender. Entonces, ya nos quitamos de Primera de Reyes, ¿verdad? Estamos en Proverbios. Perdón, los voy a hacer regresar. Vayan a Primera de Reyes donde estábamos, por favor. Primera de Reyes 3. Varón que nos diga que dice Primera de Reyes 3:6. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en tu trono, como sucede en este día. Ah, ok. Que lo vemos aquí, ya lo habíamos visto en Crónicas, aquí lo vemos más ampliamente. todo lo que Dios había concedido desde David hasta cumplir en Salomón la promesa de que no faltara rey sobre su trono. ¿Qué dice el 8, hermano? Dice: y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Okay. Entonces, nosotros, hermanos, decíamos, nosotros cristianos en la iglesia también somos reyes al estilo de Salomón, pero somos personas que hemos sido puestos en medio de su pueblo. Tenemos responsabilidades, tenemos mandatos, y estamos en medio de lo que a él le pertenece. Entonces, nosotros también debemos de pedir sabiduría. Vamos al Nuevo Testamento, Santiago 1:5. Un varón que nos diga. ¿Qué dice Santiago 1:5? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dado. Ahora sí, ahora ya leemos este versículo y lo vemos como parte de la doctrina para la iglesia. La propia escritura, diciéndonos a nosotros, en un proceso de educación, dice, ¿qué implica el versículo? Implica que necesitamos la sabiduría, pero implica también que no es algo que venga con nuestro ser, así como algo de nacimiento, ¿verdad? ¿Nos lo vuelves a leer, hermano? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche. Entonces, ¿será posible que alguno de nosotros nos falte sabiduría? Creo que sí, ¿verdad? Creo que el escritor de Santiago estaba pensando en eso. Y si a alguno de ustedes les falta ¿qué? Si a alguno de ustedes le falta corazón entendido para hacer buen juicio, si a alguno de ustedes les falta capacidad para discernir entre lo bueno y lo malo. O sea, estamos aplicando la definición, ¿sí? Estamos de acuerdo. Si alguno de ustedes, cristiano en la iglesia, está en esa posición y tiene estas faltas, dando por entendido de que necesitas, como cristiano, tener ese corazón entendido, hacer juicio, calificar los hechos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la ley de Dios, de acuerdo a lo bueno y lo malo que Él te ha expresado, que Él te ha dado a conocer. Entonces, ¿cuál es el mandato? Pide a Dios estas capacidades. Porque si no las pides, si no las tienes, bueno, la escritura da por hecho que puede ser que no las tengamos. De hecho, no las tenemos, ¿verdad? No somos una fuente natural de sabiduría, sino somos seres humanos con todas nuestras debilidades. Y es por supuesto, ¿verdad?, que tenemos que pedir estas capacidades. Y si no lo hacemos, cristianos en la iglesia, si no lo hacemos, si no atendemos este mandato que está puesto en Santiago 1:5 y en toda la escritura, ¿verdad?, entonces vamos a andar en nuestra vida haciendo malos juicios, confundiendo lo bueno y lo malo y tomando decisiones, y sobre todo, escuchémoslo, dando testimonios de falta de sabiduría. Hermanos, como cristianos, Hemos recibido la revelación de lo que es bueno y lo que es malo para nuestros hijos. Hemos recibido la revelación de lo que es bueno y lo que es malo para nuestro matrimonio, para nuestro trabajo, para nuestros negocios. Y hermanos, aún como cristianos nos involucramos como seres humanos puestos para el bien de Dios en este mundo. Preguntémonos y contestémonos dentro de nuestra cabeza, ¿en qué medida estamos todavía involucrados con el mal de este mundo? En tu negocio, en tu empleo, en tu trato con las personas, en la educación de tus hijos. ¿Qué tan comprometidos estamos con el bien? ¿No se supone que como seres entendidos de la Escritura sabemos el bien y el mal? ¿No se supone que hemos conocido al Dios que nos define qué es el bien y el mal? ¿Que somos conocedores de su ley? ¿Que somos conocedores de todas esas cosas? ¿Y qué resulta? Híjole, a lo mejor ahorita nos estamos dando cuenta que todo eso no es más que acumulación de información. Pero que quizás no ha impactado los hechos, las decisiones, nuestra forma, o como se dice el día de hoy, nuestro estilo de vida. Y cada quien podemos evaluarnos. ¿Realmente somos sabios? Créanme, es una pregunta difícil e importante. A veces pensamos que sí. De veras, y lo digo en primera persona, ¿no? A veces pensamos que sí. Muchas veces quizás hemos pensado que estamos haciendo lo correcto. Y no venimos a reflexionar que quizás no sea así, hasta que empezamos a vivir otra vez consecuencias, y puede ser con que nos encontremos que aún siendo cristianos y estando en medio de la iglesia y diciendo, tengo tantos años de estudiar la Biblia, tengo tantos años de conocer al Señor, y quizás tus decisiones, todavía les falta algo de sabiduría. Algo de un discernimiento práctico, algo de un apego por amor al Cristo que te salvó, un apego, un testimonio acerca de Él. Santiago 1.5 dice, si te falta sabiduría, pídela al Señor. Y Primera de Reyes 3.10 dice, en relación a Salomón, y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Salomón pidió sabiduría. Siguió el consejo que aún no estaba escrito en Santiago. Dice, y a Dios agradó que Salomón pidiera esto. Si a Dios le agrada que pida sabiduría, ahora el Nuevo Testamento le dice al cristiano, pide sabiduría. Y entendemos, ¿verdad? Una forma de agradar a Dios. Es un mandato, es un buen mandato, hermanos, es un buen mandato que nos pone desde nuestra posición débil, falta de sabiduría. Nuestra posición que siempre está peligrando en caer en malas decisiones, en pecar, en ofender todavía al Dios que no queremos ofender. Un mandato que nos da un camino a seguir. Si no decías, pide sabiduría. Piensa si realmente amas, si realmente te importa ofender o tomar una mala decisión en cuanto al testimonio de tu Dios. Piénsalo y ahí encontrarás razones para pedir sabiduría. Piensa si todavía quieres vivir las consecuencias de una vida que no toma en cuenta la voluntad de Dios. Eso lo hemos vivido todos nosotros, y lo viven las personas allá afuera como algo natural. Si queremos seguir viviendo lo mismo, bueno, no le hagamos caso a Santiago, ¿no? Podemos seguir fincados en nuestras capacidades, en nuestra mente, en nuestra preparación. Así es como decide la gente, ¿no? Así es como muchas veces hemos decidido nosotros. De hecho, en esta trampa común, y como el mundo ha hecho con toda la revelación de Dios, el término sabiduría lo ha torcido de acuerdo a intereses de este mundo, ¿verdad? Y acabamos de extraer de la palabra de Dios una definición de sabiduría, pero el mundo te dice que no, que es otra cosa. Esto que acabamos de ver es la sabiduría de Dios. Y se diferencia mucho acerca de aquello que los hombres llaman sabiduría. Dios también nos advierte acerca de esto. Vean 2 Corintios 1:12. Nuevo Testamento, después de los Evangelios viene Hechos, Romanos y luego las cartas a los Corintios, ¿verdad? Segunda de Corintios 1:12. Un varón, díganos, léanos por favor este versículo. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. No con sabiduría humana. O sea, aquí Pablo está tomando en cuenta que pudiéramos entender el término sabiduría no como Dios lo define, no como Dios dice que es la sabiduría, sino en un plano absolutamente humano. Pablo está hablando aquí, está trayendo a la memoria de los corintios lo que ha sido su propia predicación, la de él y los de aquellos que con él estaban. Todos aquellos que evangelizaron a la iglesia que estaba en Corinto. El testimonio de nuestra conciencia dice que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana. O sea, Pablo está diciendo, ustedes nos conocen como quienes les fuimos a hablar. ¿Qué les fuimos a hablar? Bueno, lo que les fuimos a hablar, dice Pablo, no es aquello que el mundo humanamente pudiera calificar como sabiduría. ¿Qué es lo que el mundo califica como sabiduría? Es todo aquello que a los hombres los hace verse grandes, exitosos, llenos de todas aquellas cosas que en este mundo se califican, se sobrevalúan, ¿verdad? Pero Pablo dice, no, nosotros no nos presentamos delante de ustedes de esa manera. No nos presentamos para decirles, miren en nosotros cuántas capacidades tenemos, cuánta elocuencia. Pablo dice, no. Dice, no nos presentamos con todas esas cosas. Que el mundo puede apreciar mucho, pero que no tienen parte, ¿verdad? En el Evangelio, en aquello que es la revelación de Dios, sino dice, nos presentamos ante ustedes con sencillez y sinceridad de Dios. Vean por favor ahora atrás en 1 Corintios 3:19. Ya estamos de acuerdo, hay algo, la propia escritura nos dice que hay algo que el mundo llama sabiduría, pero que no es lo que está descrito por Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vean, 1 Corintios 3:19. Atrasito. Primera de Corintios 3, versículo 19. Un varón, por favor. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está escrito, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y hermanos, esto es tremendo. Así es. Para cualquiera de nosotros. Fíjense en la palabra centrada en esto. ¿Sí? O sea, recapitulamos. Primero definimos, vimos cómo la Escritura define la verdadera sabiduría. Luego vemos que la propia Escritura nos dice, hay algo que el hombre llama sabiduría. Y ahora, ¿qué es eso que este mundo le llama sabiduría? Y viene una palabra terrible. Dice, la sabiduría de este mundo es insensatez. Y la pregunta, hermanos, sobre esta sabiduría, que ahora es entre comillas, ¿no? Ahora vamos a llamarla la sabiduría de acuerdo al mundo, como una sabiduría entre comillas. La pregunta es, hermanos, ¿cuántas decisiones, cuántos de los hechos de nuestra vida, cuántas cosas en nuestra historia personal están hechas sobre sabiduría que en realidad es insensatez? ¿Cuántas cosas hemos decidido? ¿Cuántas consecuencias hemos decidido? ¿Cuántas veces hemos querido ser delante de los hombres sabios y bien entendidos? Y hoy viene Dios y nos dice que somos unos insensatos. Que la historia de nuestra vida es más, yendo más aún, que todo aquello que hay en la historia personal de cada uno de nosotros que quisiéramos que no estuviera. Tanta vida de pecado y sus consecuencias. Tanta vida de ofender a Dios y sus consecuencias. Tantas consecuencias personales y pasadas a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra propia sociedad. Provienen de decisiones, de actos, de pensamientos, de este funcionamiento de nuestra mente, que fueron tomadas sin tomar en cuenta a Dios. Lo que la propia Escritura llama nuestros propios caminos. Lo que el mundo nos ha enseñado y decirle, no hay nada mejor que tú tomes tus propias decisiones. ¿Cuántas cosas dice el mundo acerca de esto? ¿Cómo dicen por ahí? Sé el arquitecto de tu propio destino. Sé la causa. Toma decisiones, impulsa, materializa tu pensamiento, tus deseos. Tú puedes, eres grande, eres capaz. Muestra qué inteligente y qué capaz puedes ser. Anda, hazlo. El mundo está funcionando así. Y de una manera simple, viene Dios y de una manera sencilla nos dice, esto es insensatez, esto es algo reducido a las capacidades de una criatura, a la debilidad. Esto es hacer a un lado aquel que nos puede proveer, sostener. Esto es hacer a un lado aquel que ha diseñado esta creación. Aquel que sostiene, mueve, preserva al dueño del poder, al que hace todas las cosas. Nosotros venimos y arrogantemente decimos, no, hazte un lado, mejor lo hago yo. Yo lo hago con mi vida, yo lo hago con mis hijos, yo lo hago con mi familia. Quítate, tú hazte un lado. Yo tomo decisiones, yo tomo acciones, yo les voy a proveer lo bueno, de acuerdo, es que Soy muy capaz, soy muy inteligente, soy muy sabio. Viene la escritura y dice, lo que eres un insensato. Y bueno, no nos dimos y no nos demos a la tarea de buscar otras palabras que signifiquen lo mismo que insensato, porque no nos van a gustar ninguna, ninguna de ellas. Simple y sencillamente la escritura dice que una sabiduría sin Dios, una sabiduría limitada al concepto humano, una sabiduría limitada al concepto de una criatura, ¿verdad?, es insensatez. Y sobre esta sabiduría es que hemos tomado la mayor parte de las decisiones de nuestra vida. Salomón sabía que delante de su vida estaba la toma de muchas y muy importantes decisiones. Salomón sabía que en su vida futura estaba puesto el testimonio del Dios de Israel. En la vida de cada uno de ustedes, hermanos, todavía quedan muchas decisiones que tomar. Y no estoy predicando decisiones, hermanos, no estoy hablando de la salvación, ¿verdad? No estoy hablando de un cristianismo que entra por ese punto. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que si Cristo ya lo salvó a usted, tiene por delante una vida cristiana y tareas que hacer, responsabilidades que cumplir. De eso estamos hablando. Y sí, es perfectamente válido en la iglesia hablar de responsabilidades, también de decisiones, también de un albedrío que gracias a Dios no es libre, sino hoy entregado, ¿verdad? Me voy a atrever a volverlo a decir, un albedrío que gracias a Dios no es libre, sino que le pertenece, es de Cristo y para Cristo. Y sí, como cristianos y como tales, como seres puestos en tal posición, tenemos una vida cristiana por delante, en la cual hay decisiones, hay responsabilidades, hay cosas que hacer, tareas que cumplir, mandatos que escuchar, y creo que necesitamos volver a leer Santiago 1.5. Si te falta sabiduría, haz lo que Salomón. Haz lo que Salomón, diciendo quiénes somos limitados, podemos contar con la sonrisa de Dios. Eso, Señor, por tu amor a ti y a tu Hijo. No dejes que mi vida esté caracterizada por mis propios pensamientos, por los antojos de mi corazón, por las tendencias de mi carne. Llévanos a vivir una vida de discernimiento en la palabra. Eso requiere una ocupación, eso requiere un empeño. Hermanos, en base a todo esto que estamos diciendo, ¿cómo podríamos describir decisiones correctas? ¿Salomón tomó decisiones correctas en su reinado? Bueno, más adelante se equivocó grandemente, ¿verdad? Pero juzgó, ¿sí, no? Discernió entre el bien y el mal. Claro que sí, la garantía estaba en lo que Dios prometió, en lo que Dios dijo, sí lo voy a dar. Sí, sí lo hizo. Sí lo hizo. ¿Podremos nosotros tomar decisiones de buen testimonio? ¿Podremos tomar decisiones que no lleven a nuestra propia persona y a nuestra familia a vivir en un mar, en un océano de consecuencias de pecado? Si te falta sabiduría, pídela al Señor. Hermanos, Dios va a guiar la vida de su pueblo, va a guiar la vida de sus hijos, va a guiar la vida de sus familias, va a guiar todo lo que le pertenece. Pero hermanos, no somos títeres. No va a tomar Dios a cada uno de nosotros y a nuestras familias y a llevarnos como si fuéramos materia inanimada. Hay una imagen de Él en nuestro ser, en el interior de nuestro ser, y Dios nos habla, y si no, no tendría sentido hablar de sabiduría. Dios nos habla como a seres con capacidades. Las dos cosas que hemos nombrado ahorita son ciertas, es cierto, somos criaturas limitadas, somos criaturas débiles, somos criaturas necesitadas, pero también somos criaturas con responsabilidad. Dios lo ha puesto ahí y ha puesto lo necesario para que respondamos. Somos diferentes a las piedras y también a los caballos y a los perros. Aún así, en nuestra debilidad, somos esos seres con albedrío que estamos diciendo, somos esos seres con esa imagen de Dios, y por eso Dios nos habla de esta manera. Porque nos va a guiar ciertamente y nos va a llevar por el camino que Él ha determinado, pero lo va a hacer a través de nuestra responsabilidad. Nos va a hacer a través de seguirnos llamando todos los días, de seguir apelando a la conciencia que Él mismo ha puesto. Entonces, en ese plano, en ese sentido, otra vez la pregunta, ¿podremos tomar decisiones sabias? Déjenme decirles una cosa, debemos y tenemos obligación de tomar decisiones sabias y correctas. ¿Qué sería una decisión correcta? Romanos 12, 16. ¿Algún varón dígame qué dice Romanos 12, 16? Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociados con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No seáis sabios en nuestra propia opinión. Ya lo dijimos y hemos hablado de eso, ¿verdad? O sea, no limites, no confíes, ¿verdad? En que en ti personalmente, haciendo a un lado a Dios, vas a encontrar sabiduría. Pero curiosamente, el versículo, antes de decir esto, lo relaciona con qué. A ver, otra vez, nos lee, hermano, otra vez el versículo. ¿El 16 o qué? El 16, el mismo, por favor. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. Ese no ser sabio en su propia opinión está relacionado con humildad. Dice, asóciate con los humildes, compórtate con humildad. Y hermanos, hemos estudiado que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Será compatible una personalidad altiva, ¿verdad? Un orgullo, una personalidad orgullosa, soberbia, será compatible con un verdadero temor a Dios? No. ¿Con qué lo está relacionando? Con humillación. Humillación significa tomar nuestro lugar. En realidad es otra vez una apelación a la conciencia. Sé consciente de quién eres y apela a Dios. Lo cual nos trae una lección extra. El altivo siempre es insensato. El orgulloso y el soberbio. Hacemos una triangulación, ¿verdad?, de estos términos. Y resulta que el soberbio, que el altivo, siempre es insensato. Algunos de nosotros podríamos decir, no, pero yo nunca he sido soberbio, yo nunca he tenido problemas con ese asunto. Yo siempre, desde nacimiento, he sido bien humildito. ¿Qué dirían ustedes? ¿Lo creerían? No. ¿Quién levanta la mano y dice, yo soy ese? No, yo no tengo problemas con la soberbia. Yo nunca me he creído más de lo que soy. Otra vez viene la escritura, viene Dios y dice, eres insensato, pero además de insensato, eres mentiroso. ¿Por qué? Porque la soberbia es la esencia de nuestra naturaleza caída, ¿verdad? Y la escritura dice, como una enseñanza para el Nuevo Testamento, humíllate y sé sabio. Y una cosa no puede estar despegada de la otra. Decía Santiago, pide humildemente, suplica. No lo tienes, no está en ti, está en Dios, ¿verdad? Humíllate, sé consciente de tu propia realidad y pide lo que tienes, lo que has de pedir. ¿Alguien estuvo en Romanos 12:16? Ah, ese se va. Sí. Usted mismo, hermano, ahí adelante, Romanos 16:19. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Que seáis sabios, prácticos, ¿verdad? Entrenados. Entrenados en lo práctico para el bien. Es obvio que el propósito de Dios para la iglesia en este mundo, para su pueblo viviendo en este mundo, es una forma de vida determinada por estas cosas. Pudiéramos decir lo mismo también diciendo diferenciada de una vida insensata. Y ya podemos entender, ¿no? O sea, insensata, ¿qué es lo que se necesita para vivir una vida insensata? Bueno, nada más hacemos a Dios a un lado y eso garantiza que vamos a vivir insensatamente. Eso nos describe cómo hemos vivido. Eso nos describe también cómo viven las personas allá afuera. Entonces, hermanos, otra vez, ahora sí, más bien, ¿cómo podemos definir las decisiones correctas? ¿Juzgando con un corazón delante de Dios? O sea, estoy respondiendo en base a todo lo que hemos visto en la Escritura. Juzgando con un corazón delante de Dios. A ver, por favor, ayúdenme. Vamos a suponer una decisión. Una decisión práctica. Alguien dígame un ejemplo de una decisión crucial en la vida de un cristiano. Cambio de empleo. A ver, un cambio de empleo. Un cristiano va a cambiar de empleo. Necesita tomar una decisión correcta. Juzgando con un corazón delante de Dios. Es decir, ¿cómo pudiéramos aplicar esto? Juzgando con un corazón delante de Dios, también discerniendo entre lo bueno y lo malo, con temor al Señor, con conformidad a su voluntad. A ver, entonces el cristiano va a cambiar de empleo. ¿Por qué va a cambiar de empleo, hermano? ¿Por qué? Porque le ofrecen un mejor sueldo. ¿Sí? Son de las razones más comunes. A ver, yo te ofrezco un mejor empleo que el que tienes tú. ¿Cuánto ganas, cristiano? No pues tanto. Yo te ofrezco mejor empleo. Vas a trabajar de jueves a martes. No te estoy, la ley dice que te tengo que dar un día de descanso. Entonces, no te estoy haciendo mal según la ley del trabajo y según todo. Así que no tienes pretexto. Y además, con lo que te voy a pagar, aceptas, ¿verdad? Así que me dijiste que has cambiado de religión, ¿verdad? Bueno, pero eso no importa. O sea, aceptas, ¿verdad? El cristiano tiene una decisión que tomar, ¿verdad? El cristiano ha dicho que ama a Dios, el cristiano ha dicho que ha entendido la voluntad de Dios, pero pues este mundo ofrece mejores ganancias los domingos. O sea, estamos hablando no estamos hablando de cosas de otro mundo, estamos hablando de cosas que se dan a diario. O sea, decisiones que necesitan sabiduría. Juzgar con un corazón delante de Dios. Ahora, bueno, te ofrezco un empleo. Descansas los domingos. Te voy a dejar libres absolutamente los domingos. No hay ningún problema. Sí, ya me dijiste que eres de otra religión, que no quieres trabajar el domingo. No te entiendo, pero bueno, ándale pues, no vas a trabajar los domingos. Mira, se trata de que me hagas un buen trabajo en este asunto que estoy escondiendo de las autoridades del SAT y de Hacienda. Ya ves cómo son de latosos. Entonces necesito a alguien con tus capacidades para que crezca aquí entre nosotros, para que se supere, para que haga cosas grandes por sí mismo. Y sí, hombre, si quieres descansar los domingos está bien, no hay ningún problema. Una decisión que tomar. O sea, estamos poniendo cosas muy extremas. Hay cosas que no son tan claras y que también nos requieren decisiones como cristianos. Dice aquí que una buena decisión sería una decisión tomada en base al temor del Señor. Este que te ofrece este empleo te dice: no le temas a las autoridades. Yo te protejo a las autoridades. No tienes nada que temer. Tú hazlo. ¿Cuál es el principio de la sabiduría para el cristiano? El temor a Jehová. ¿El patrón te libra del temor de Jehová? No. ¿El patrón te cambia la voluntad de Dios que dices que ama? Repito, estamos poniendo a lo mejor ejemplos muy extremos, ¿verdad? Muy fragantes. Dentro de eso, en menor escala, en todas nuestras decisiones hay detalles que tenemos que aprender a evaluar. Dentro de todas nuestras decisiones hay cosas que manifiestan la realidad de nuestra profesión de fe. No vamos a cambiar nuestras condiciones de la noche a la mañana. Vamos a convertir nuestra vida en una vida perfecta de hoy a mañana. Es algo que requiere que todos los días pidamos sabiduría, que la deseemos, que realmente queramos tener una sabiduría para tomar decisiones buenas. Y hermanos, créanme, nos tropezamos, nos equivocamos. Y siempre es válido Santiago 1:5, pide, no te olvides de pedir, porque si no te vas a equivocar. Y como el Reyes dice que Salomón obtuvo una sonrisa de Dios, así nosotros podemos encontrar, en vez de la sonrisa de nuestro Padre, vamos a encontrar un enojo y una corrección, porque despreciamos la sabiduría. Entonces eso fue la decisión de un cristiano al cambiar su empleo. Ejemplos burdos, quizás, si ustedes quieren. Pero díganme, hermanos, ¿no tenemos que tomar decisiones a diario acerca de la educación de nuestros hijos? Acerca de cosas que incluso que involucran nuestro matrimonio. Acerca de cosas que involucran nuestra relación con nuestros vecinos. Ahora, han sido puestos en una iglesia, y ahí hay un montón de cosas que cuidar también. Y un comportamiento que hacer parte de nuestra vida. Relaciones humanas con los seres que Dios ha tomado para sí mismo y volteen a la arcilla de al lado. En nuestro trato, en nuestra manera de tratarnos, hay que ser sabios. Hay que cuidar lo que Dios ha apreciado. Estamos aquí para cuidar al hermano, al otro, a la hermana. No estamos aquí para que nos cuiden. Estamos aquí para amar a los que Dios ha puesto alrededor de nosotros. No estamos aquí para ver qué tanto me aman. Y estar evaluando. Estamos aquí para evaluar qué tanto amamos a los que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y todo eso significa que tenemos que conducirnos sabiamente. Para terminar, hermanos, Primera de Reyes 3:13. Comenzamos con Salomón y vamos a terminar con Salomón. Salomón, después de todas estas cosas, Dios le dice: y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, y de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Salomón no pidió riquezas. Fue la voluntad de Dios que fuera el rey más rico de la tierra, tuvo bienes materiales. Te he dado las cosas que no pediste. Pongamos atención a esta manera de conducirse de parte de Dios con un hijo. Reprendemos la mente. Ya viene el evangelio de la prosperidad. No, hermanos, esto no es una garantía de que nosotros se nos va a dar en abundancia lo material. Pero sí hay una garantía. Sí hay en esto una garantía. Otra vez lo digo, no literalicemos y empecemos a hacer cuentas de cuánto tenía en lo material Salomón. Y como dicen por ahí, ya me vi, ¿verdad?, como Salomón. No, no se trata de eso. Pero insisto, sí hay una garantía de parte de la fidelidad de Dios. Esto no es una garantía de que nosotros abundemos en lo material, pero sí es una garantía de que nuestras vidas estarán llenas de bendiciones de nuestro Padre. Que de Dios vendrá no lo que viene en juicio por el pecado, sino lo que viene de parte de un Dios perfecto, perfectamente bueno, que nos pueda hacer abundar en todo bien espiritual. ¿Lo hará? Claro que lo hará, ya dio lo más valioso. El problema con nosotros es que seguimos esperando lo otro, ¿verdad? O sea, seguimos esperando las cuentas bancarias, las arcas que tenía Salomón y todo eso. Estamos distraídos y no alcanzamos a ver que si Dios le garantizó estas cosas a Salomón, también a nosotros nos garantiza. Y lo hace sin que tenga ninguna obligación de hacerlo. Lo hace por el amor a su propio nombre. Lo hace por su fidelidad, por la gloria de su fidelidad. Lo hace por el agrado. Por el agrado de que ha rescatado un pueblo que vivía para el pecado y hoy puede. Está en posición, ha sido capacitado para pedir sabiduría. Vivir en el temor, esforzarse en el discernimiento, esforzarse en el entendimiento de su voluntad. Esto lleva a los hombres a obediencia. Y Dios garantiza una bendición. Una vida de bendición, es una riqueza espiritual. Que esta nuestra iglesia de Aguascalientes, que estas nuestras familias que Dios ha rescatado, y aún como individuos, Dios quiere enriquecernos, hermanos, llenar nuestras arcas espirituales de bien. Los que están allá arriba son sus hijos, ¿verdad? Son las generaciones futuras que Dios ha concedido. Son esa enorme responsabilidad, hermosa responsabilidad, otra cosa en la que Dios se glorifica, en la que Dios glorifica su fidelidad. Gloria a Dios porque nuestras iglesias en este nuestro mundo, nuestro México idólatra, ¿verdad? Dios nos pone una perspectiva futuro. Esos chiquillos que están allá, que están allá arriba, son una promesa de que la salvación que Dios ha querido dar a conocer en medio de un pueblo mariático, ¿verdad? No es para un ratito, ni está limitado a los que ahorita aquí estamos. Que Dios tome de allá arriba un pueblo cristiano, sabio, preparado para discernir entre el bien y el mal y mostrarlo en este mundo como algo práctico. Que la iglesia muestre en este mundo que el bien de Dios es algo real y eterno. La iglesia está puesta para eso. Es un pueblo rico, inmensamente rico, infinitamente rico. Tiene la promesa de Dios. Tiene para sí mismo todo lo que Dios es. Y esta sabiduría, hermanos, esta riqueza tiene una personificación. Primera de Corintios 1. Primero 18, por favor. De la cruz, locura para en este mundo, ¿verdad? Qué cosa tan loca, ¿verdad? La muerte del crucificado, pero para aquel que ha sido redimido, ¿es qué cosa? Poder de salvación. ¿Qué dice el 24, hermano, ahí adelante? Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría personificada. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Cristo. Cristo es la sabiduría de Dios y la Escritura te ha enseñado que debes de pedir sabiduría. ¿Quién es sabio en este mundo? Por sí mismo nadie. ¿Quién es sabio? ¿Quién puede vivir en este mundo como sabio? El que la pide a Dios, el que ha recibido a la sabiduría, el que tiene para sí a la sabiduría personificada, el cristiano. El cristiano tiene la sabiduría de Dios. Cristo personifica la sabiduría de Dios en la salvación. La personificó en la creación. La personificó en la voluntad de salvar a pecadores y la hace una realidad y la personifica. Cristo es la sabiduría de Dios venida a este mundo. Tiene cuerpo, tiene nombre, es una persona, es 100% hombre también. Estuvo en este mundo, está en este mundo en espíritu. Cristo, la sabiduría de Dios, venida al cristiano, al que es salvo. Todo ese temor de Dios, todo ese favor, toda esa gracia sabia y la oportunidad de vivir en este mundo manifestando la sabiduría está en Cristo. Cristo, como acabamos de leer, como Pablo, inspirado por el Espíritu, lo escribió, Cristo, su muerte, su cruz, su obra, es una locura para el mundo que no entiende. Para nosotros es la personificación de aquello que nos hace decir, Señor, qué sabio eres. Señor, qué maravillosa manera de salvar a quien no tenía salvación. Y ahí estoy yo. Señor, qué maravilla. Cuánta sabiduría inalcanzable para nosotros. Pero tú eres el Dios de la sabiduría. Hay motivos de adoración. Y hay una persona en la cual no nos vamos a equivocar. Hay una persona a adorar. Esto, mis hermanos, esto somos el pueblo cristiano. Esta es la convicción y este es el entendimiento. Esta es la mente abierta a la cual hoy Dios le ha concedido la sabiduría y te dice, entiende. Cristo es lo que Dios ha hecho por ti. Es una realidad. Es la oportunidad de que lo entiendas. Es el resumen de toda la revelación de Dios, de propia voluntad para el pecador. Cristo es el centro. Cristo es la sabiduría personificada. Ahí lo podemos ver en su obra, en su persona, en lo que Dios ha querido hacer. Él es la personificación y el cumplimiento de todo ese sabio diseño. Si tuvieras en Cristo, hermano, adórale, confía, estás en el lugar correcto, ha venido a ti lo mejor de Dios, ha venido a ti la eternidad de Dios, sabiduría para el cristiano, y para nadie más, hermanos, para nadie más. Y esta es palabra, estos son conceptos basados en la palabra de Dios. Dios eligió, Dios hizo lo que quería hacer. Hermanos, verdaderamente vale la pena cambiar nuestra vida por una vida reflexiva. Realmente vale la pena suplicar, porque la ley de Dios, la moralidad, todo aquello que el mundo admira, se convierte en algo práctico en nuestra vida. Cualquiera de nosotros sabe que no decimos esto para salvación. Cualquiera de nosotros sabe que esta no es una predicación de salvación por obras. Es una predicación de amor al que ya nos salvó. Es por Él, es por su nombre. Y por ello, Dios ha puesto la sabiduría a nuestro alcance. Está aquí. Aquí lo dijo claro, ¿verdad? Y aquí nos invita a pedirla. Ojalá que esto sea de crecimiento, que nos ayude a todos, hermanos, que ese discernimiento del bien y el mal marque nuestras vidas y la de nuestras generaciones futuras, también la vida de nuestra iglesia. Vamos a terminar en oración, hermano. Bendito Dios, Padre del cielo, nuevamente, Señor, alabado seas en tu sabiduría, en toda tu revelación, Padre. Ayúdanos a crecer en el entendimiento de quién eres y lo que haces. Gracias por la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su enseñanza. Gracias también por tu Espíritu, Padre. Te suplicamos por la vida de cada familia, de cada individuo, de nuestros niños, Señor, y de nuestros jóvenes. Y, Padre, ayúdanos a dar el testimonio correcto. Señor, no nos dejes andar por nuestros propios caminos. Guíanos, llévanos de tu mano, Señor, y síguenos hablando y llamando. Perdona, Señor, todo lo que decidimos de una manera errónea. Perdona, Señor, todo lo que te ofendemos. Apelamos a la obra de nuestro amado Señor Jesucristo y te suplicamos, Señor, que limpies a este tu pueblo. Gracias, Padre, por tanta gracia, en el nombre de aquel que te personifica a ti y a todo lo que eres, en Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Cubriendo la insensatez.